Sobre Toca el. una viva como yo sé otra maestría que Sí, sí, ya, ya tenemos se otro está día viendo por ya ahí con los latinos demás. sobre todo el tema de la Sobre el tema de la Felicidades y gracias, electricidad, eso está muy interesante por lo que veo para los jóvenes. usted hizo una gran lucha en el tema de la legalización de la marihuana. Sí. Ahora que se logra, qué tan importante ha sido este asunto, sobre todo para el tema médico. Bueno, es solo un primer pequeño paso en la dirección correcta. Ya el mundo está moviéndose a gran velocidad hacia la legalización de las drogas, la producción, la distribución, el consumo. En México necesitamos acelerar el paso. Esta primera aprobación de uso médico tiene que ir acompañada ya de poder producir, Sí. poder distribuir, poder tener disponibilidad, poder tener canal de ventas y distribución, que serían las tiendas, Así es. y tener lugares de procesamiento para las distintas presentaciones. O sea, hay mucho que hacer todavía. ¿Cuál sería el paso natural siguiente, señor? Que le metan más recio en el Congreso, que las propias autoridades de salud en México se convenzan de que es el camino correcto, porque no solo es un tema de salud, es un tema de crimen y de violencia. Entonces, aquí lo que podemos resolver es precisamente el crimen, la violencia y demás. ¿Cómo ve la situación en Guanajuato últimamente de violencia, señor? Pues igual que todo el país, complicada. Perdón. ¿Qué pasó, Muchas jóvenes? gracias, señor. ¿Esperando hacer su observación o qué? Sí.